11 y 48 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Ya la pasada semana les informamos de la aprobación inicial de la Bolsa Municipal de Empleo, en concreto, bueno, de lo que es el Reglamento de Contratación de Personal Laboral Temporal del Ayuntamiento de Ubrique. Nueva bolsa de trabajo que se ha aprobado de forma inicial en el pleno de la pasada semana, después de las conversaciones, contactos que se han mantenido numerosos durante pues los últimos meses, una larga trayectoria en la que han venido sucediéndose los contactos entre los portavoces o integrantes de los diferentes grupos políticos municipales. Al final, bueno, pues se conseguía un borrador de, a través del consenso de todas las fuerzas políticas, que se llevaba a pleno el pasado miércoles. Se ha aprobado de forma inicial, ahora está en exposición pública, 30 días, y en principio, bueno, pues ya posteriormente, por tanto, se llegaría a lo que es la aprobación definitiva. Pero la pasada semana lo comentamos con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, pero lo dejamos ahí un poco sobre la mesa para explicarlo de forma más detallada a través de la responsable municipal del área de empleo, de este área, bueno, pues de personal. Y, por tanto, tenemos hoy al otro lado del hilo telefónico, como decimos, a la delegada municipal, Pepi Gloria Pérez. Buenos días. Buenos días a todos los ubriqueños. Bueno, pues vamos a quedarnos con más detalles de lo que supone, ¿no?, este nuevo reglamento de contratación de personal laboral temporal, las categorías que se van a incluir, un poco los pasos que se van a dar a continuación. Todo ello lo vamos a conocer en los próximos minutos. Pepi Gloria, que, como decimos, se aprobaba el pasado miércoles este reglamento de forma inicial y, bueno, pues con el trámite de esos 30 días que debe estar en exposición pública, si no hay pues ningún tipo de recurso de reclamación, quedaría aprobado ya de forma definitiva y entonces entraría ya a andar, ¿no? Sí, exactamente, como estás diciendo, Juan Carlos, el día 26 se aprobó este reglamento de contratación personal laboral, ¿no?, temporal, y a partir de ahora está publicado durante 30 días. Si no hubiera ninguna alegación, pues pasaría a salir en lo que es en el boletín de la provincia y a partir de ahí quedaría vigente, ¿no? Yo me gustaría añadir también que es un trabajo que se ha llevado a cabo entre todos los grupos políticos, ¿no?, inclusive también técnicos del Departamento de Personal y de Asuntos Sociales también han estado trabajando en ello. Y también comentar que desde este equipo de gobierno, desde un principio, visto los momentos actuales, la familia, las personas, los solteros, inclusive todos, porque realmente lo están pasando mal todos, pues era necesario hacer un reglamento, ¿no? La verdad que se ha llevado a cabo y la finalidad o el motivo de este reglamento es más o menos regular de forma justa, ¿no?, y transparente el reparto, ¿no?, dentro de todos los ciudadanos del trabajo temporal que genere el Ayuntamiento de Ubrique. Y la verdad es, queremos que se lleve a cabo. Sí decir que esto lleva un trámite burocrático que ahora mismo, inclusive que esté vigente, ¿no?, que aparezca en el boletín de la provincia, pero ahora mismo sigue el pedimento que tenemos, porque es imposible, es inviable poder, en el momento que se estén rellenando todo el modelo de instancia donde se le pide a todos los ciudadanos que quieran pedir un puesto de trabajo, pues el modelo, la verdad que esto tendría que ser a través de un programa informático, ¿no? Y en eso vamos a trabajar ahora porque es inviable hacerlo a mano. Y es un trabajo que tenemos que realizar. No sé ahora mismo qué tiempo nos llevará, pero nos vamos a poner manos a la marcha. Ya también tendré oportunidad de que nos sentemos los grupos políticos para hablar de este tema. Pero lo importante es que se haya aprobado y por unanimidad que hemos estado todos de acuerdo el día del pleno, ¿no? Por tanto, para las personas que nos estén escuchando y estén interesadas, ¿no?, en decir, mira, pues yo quiero solicitar también, ¿no?, esa posibilidad de que en el momento que salga un puesto de trabajo en el ayuntamiento, optar a él. ¿A partir de cuándo van a poder presentarse esas solicitudes? Pues, como te he dicho antes, tiene que estar un mes publicado, ¿no? Y a partir de ahí, si no hubiera ninguna alegación, pues en el momento que esté publicado también el boletín de la provincia, ya entra gente y entonces ya el modelo sí lo tenemos elaborado, también se ha trabajado entre todo igual que el reglamento, y a partir de entonces pues podrán venir, pedir ese modelo de instancia y rellenarlo. Creo que además se estaba trabajando incluso en un enlace, en algún tipo de enlace, en la web del ayuntamiento para que sea fácil no tener que incluso personalmente acudir al ayuntamiento, sino poder conseguirlo a través de internet, ¿no? Exactamente, eso sería una medida y muy importante, porque lo lógico es que a través de la página del ayuntamiento, en el departamento de personal y lo que es la bolsa, que todo el mundo pudiera acceder a esa baremación, a esa lista, ¿no? Y ver el lugar que está, ¿no? Yo creo que sería lo más transparente y lo mejor en ese momento, que la gente lo vea desde su propia casa. Incluso no sé si la propia documentación que sería necesaria para inscribirse se quería colgar ahí en la web. También, sí. También estamos trabajando en ello. De todas formas, la baremación y todo el trabajo esto a través de un programa es lo más difícil que tenemos en estos momentos para tener que elaborar, y es lo que nos urge, y esperemos que no se demore, pero yo creo que va a llevar un tiempo. Según he estado hablando con el informático de aquí del ayuntamiento, no es una cosa de hoy para la mañana. Por tanto, hay que decir que en realidad lo que es la aprobación del pasado miércoles supone la puesta en marcha de un proceso que se pone ahora mismo en marcha, y que una vez que pasen los primeros trámites y que todo esté definitivamente aprobado, lo que llegará es la propia creación de ese listado, de esa bolsa municipal de trabajo. Está claro que había en su momento, ya hace unos años, ¿no?, también un reglamento de contratación y una bolsa municipal de trabajo, pero bueno, pues esos datos han quedado desfasados, y además hay que abrir la posibilidad a otras personas que puedan inscribirse, y por tanto el primer paso será el contar, abrir la bolsa para las inscripciones de todo aquel que lo desee, ¿no? Claro, sí, la bolsa anteriormente que estaba aquí vigente, que era del año 90 y algo creo, era una bolsa mucho más enriquecedora en puestos de trabajo, pero entendemos que con el tiempo se han ido consolidando algunos puestos de trabajo, ¿no? Entonces ahora mismo, en estos momentos, la verdad que es una bolsa un poquito pobre, no se puede decir, porque son 7 categorías las que la componen, ¿no? Te puedo decir que está peón de obras, ¿no? Oficial de primera de obra, pintor, ¿no?, de edificios y de tráfico, personal de limpieza de edificios públicos, personal de mantenimiento, que más o menos la función que hacían antiguamente los conserjes, pero hemos entendido entre todos que lo que es el perfil del conserje actualmente, entendemos que un personal en un colegio público tiene que asumir hacer unas reparaciones, como por ejemplo un cambio de bombilla, ¿no?, una zapatilla, una persiana, etcétera, ¿no? Por eso se le pide a un personal de mantenimiento que tenga unos conocimientos, y además en estos tiempos, estos años atrás, con los distintos cursos que se han estado impartiendo, ¿no?, entendemos que hay mucha gente que está cualificada en este aspecto. Y después también está el vigilante de instalaciones, que más o menos recoge a un personal que tiene una discapacidad, que tiene una paga mínima, ¿no? Y entendemos que la vigilancia de instalaciones, se puede decir que en este momento la podríamos soplar a lo que es el Parque Rafael Alberti. Y después también está el mecánico conductor, que es un... Es decir, que ahora mismo tenemos aquí un personal que está atendiendo lo que son obras también en determinados momentos, y también está en la policía, donde es un conductor de grúa, pero también a su vez mecánico, que la verdad que nos ahorra un dinero curioso lo que son las reparaciones de elementos de herramienta, tanto de obra como lo que es el vehículo que tenemos aquí en el ayuntamiento. Así que esas son las 7 categorías que por el momento van a integrar lo que es la bolsa de trabajo. Y bueno, lo que vais a hacer, imagino, es que se abre la bolsa y las personas que se inscriban, bueno, pues deben elegir o deben inscribirse dentro de, no sé si una categoría, pueden optar a varias, a todas ellas. No, hombre, yo creo que tanto como un pintor o, por ejemplo, peón, pues sí podrían optar, ¿no? Porque realmente la calificación que tiene una y otra, pues yo creo que conocimientos tienen, ¿no? El tema está, por ejemplo, en oficial de primero de obra, la gente estaba acostumbrada, no, yo soy oficial, pero realmente tiene que tener el correspondiente carné profesional, ¿no? Sabemos que hoy existe un carné y se le pedirá, ¿no? Y después de pintor de edificio, pues la verdad que, o para señalización de tráfico también, ¿no? Ya eso es igual que el tema de calificar una limpiadora, ¿no? Entendemos que todo el mundo de limpieza tiene ya unos conocimientos. Esas son las categorías que se establecen. Coméntanos los requisitos, qué es lo que va a haber que presentar a la hora de inscribirse. Pues la verdad que los requisitos, cuando he estado elaborando, lo primero también que hemos tenido en cuenta es, hay una serie de requisitos, es el mayor de 18 años, ¿no? Y decidí legalmente en el municipio de Ubrique, ¿no? Está padronado, también que no padezca ninguna enfermedad, ¿no? También te puedo comentar la unidad familiar, ¿no? El tiempo que lleva sin prestación, el tiempo que lleva en el paro, también puntúa, también tiene algunas décimas, creo que, porque el que el no haber trabajado nunca aquí en el ayuntamiento, ¿no? Y la renta, ¿no? Anual, la unidad familiar, todo eso se tiene en cuenta, son los requisitos que se piden para participar en la bolsa. Así que son aspectos que se van a puntuar dentro de una baremación. ¿Quién se va a encargar de realizar ese baremo? Pues ese baremo seguramente también va, cuando tengamos toda la instancia, irá en el programa informático y el departamento de personal. Abajo, recursos humanos, etcétera, todos los que componen abajo el departamento. Más o menos ya estableceremos cómo va a ir. Pero lo que más nos prima ahora mismo es el programa para poder atender todos estos requisitos y adaptarlo urgentemente. Es inviable e imposible hacerlo a mano. Así que habrá una baremación y eso se publicará en unas listas con una prioridad, según la puntuación que se realice, bueno, pues se colocará el orden en el que se iría accediendo a cada uno de esos puestos de trabajo en las distintas categorías y bueno, imagino que además habrá un plazo para reclamaciones por parte de las personas que integren esa bolsa de trabajo. Sí, también habrá un plazo de reclamaciones, por supuesto, y también me gustaría decir que dentro del reglamento también hay un capítulo que es la mesa de contratación, ¿no? Donde las funciones de supervisión y eso, correcto funcionamiento de la bolsa, estará compuesto por un personal, por la alcaldía, por la persona que también es en este caso como concejal de personal, un representante de cada grupo político, ¿no? Con representación aquí en la corporación y los sindicatos y agrupaciones de trabajadores que pertenezcan también al comité de empresa del ayuntamiento. Esta mesa se reunirá cada 6 meses, independientemente de que surja cualquier problema, nos reuniremos y nada más, pues sí, así por encima, ¿no? Es un aspecto en el que precisamente no quería preguntarte, el de la mesa de contratación, una figura que siempre en lo que son estos reglamentos de contratación se suele crear pues precisamente para que vele por las garantías, ¿no?, de que se va cumpliendo el funcionamiento de esa bolsa de trabajo. Por tanto, como nos comentabas, mesa de contratación que se reunirá bueno, pues cada vez que haya un cierto número de empleos o mínimo cada 6 meses, ¿no? Sí, hemos establecido cada 6 meses, pero vamos, eso no quiere decir que en cualquier momento dado nos tengamos que reunir por cualquier problema o cualquier motivo que surja y tengamos que reunirnos. No va a haber ningún problema, por mi parte tampoco ni por parte de ellos, porque la verdad que está bien que entre todos pongamos en marcha lo que este reglamento, y por mi parte no estoy abierta y no va a haber ningún problema, porque yo entiendo que en estos momentos es primordial y necesario, ¿no? A mí me gustaría que todo se llevara perfectamente, que fuera totalmente transparente, y la baremación es la que estimará el orden y nada más. Porque son muchas familias, aunque parezca que no, Ubrique es un pueblo que, ya como dicen los demás municipios, que es una isla, que nosotros realmente estamos bastante bien, pero realmente hay familias que lo están pasando bastante mal, y esta es una manera de transparencia y a la hora de poder contratar. Ahora mismo hay puestos de trabajo, por ejemplo, que si bueno, se contrata ya con la bolsa de trabajo, ¿se podrían ya convocar? O bueno, de todas maneras, estas son categorías que cada cierto tiempo van surgiendo empleos. La verdad que las contrataciones dependen, ¿no? Ahora mismo no tenemos ninguna contratación que hacer a llevar a cabo, ¿no? Este mes pasado sí se han hecho alguna con el tema de la feria, ¿no? Por un tiempo, depende, ¿no? De trabajo en feria, de días, de una semana, etcétera, ¿no? Ahora mismo creo que no tenemos ninguna contratación a la vista, pero eso no quiere decir que dentro de semanas surjan, pero de todas formas este reglamento no estará vigente hasta que nos salga del boletín de la provincia, ¿no? Yo, de aquí para atrás, en un año que llevo, un año y pico aquí en el área de personal, sí puedo decir que siempre he tenido en cuenta las necesidades de la familia y también, inclusive, que también en este reglamento se recoge en la participación de bienestar social, ¿no? Ya el Departamento de Bienestar Social también tenemos un orden, un listado de familias que están pasando unos momentos malos y urgentes que los tenemos en cuenta, que yo siempre desde que he llegado aquí he tenido en cuenta las contrataciones a través del Departamento de Bienestar Social, y también se contempla en este reglamento que en el momento que haya un urgente o necesario se va a tener en cuenta, ¿no? Pero eso es lo que te puedo decir, que ahora mismo yo, hasta ahora, el trabajo que he hecho, para mí siempre ha sido muy importante tanto el Departamento de Asuntos Sociales como cuando hemos pedido una serie de puntos que la familia pudiera aportar donde realmente fuera necesario, las condiciones que estaban, si estaban cobrando alguna prestación o no, los miembros de la unidad familiar, los que estaban trabajando, lo que hemos tenido en cuenta hasta ahora, hemos llevado a cabo eso, pero vamos, que a partir de que mientras que esté vigente o no, yo voy a seguir en mi línea, y sobre todo aplicando el reglamento, ¿no? Si se nos presenta posiblemente esta semana que viene una contratación, yo antes tengo que hablar con el Departamento de Personal y en este caso con el alcalde y con Secretaría, y a partir de ahí ya empezaremos a funcionar. Pero esta semana creo que no, pero para la semana que viene seguramente habrá alguna contratación que sí es necesaria. Para las personas que estén escuchando, ¿contratación la semana que viene de qué en concreto? Pues la verdad es que el puesto que se nos queda ahora mismo es el de ordenanza. Vale, pues hay que darse dato, sobre todo para la persona que esté escuchando y pueda estar interesado, y bueno, pues hay ese puesto de trabajo. Siguiendo con lo que estábamos comentando, dentro de lo que es la Bolsa Municipal de Empleo nueva, que se va a aprobar definitivamente en próximas fechas, estaríamos hablando de contrataciones temporales. ¿De cuánto tiempo como máximo? De 6 meses, hemos establecido 6 meses. También hay que tener en cuenta una cosa que no he dicho hasta el momento, Ahora mismo la ley no contempla que en estos momentos se puedan hacer contrataciones, pero si hay un párrafo donde dice salvo en causas urgentes por necesidad en sectores prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. La ley no permite ahora mismo las contrataciones temporales, pero salvo en esta necesidad. Así lo vamos a aplicar aquí lo que es en esta bolsa, en este reglamento. También decir, me gustaría decir a lo que he dicho antes, lo que es la contratación de la ordenanza. Yo en el momento que llegué y tuve el área de personal, entendí que el perfil de una ordenanza, tanto las dos contrataciones que se han llevado a cabo, hemos tenido en cuenta la capacidad, la titulación, etcétera, porque mientras más preparado, aunque fuera una ordenanza, entendíamos que fuera una persona que tuviera un perfil, que tuviera una cualificación, ¿no? Y yo creo que seguiremos en esa línea, porque también te puedo decir que hay muchísima juventud que está preparada y que está ahora mismo que los puestos de trabajo por distinta valoración, en este caso siempre también se tiene en cuenta la unidad familiar, quedan un poco al margen de contrataciones, ¿no? Entonces esa contratación de ordenanza siempre la he aplicado a una persona que estuviera preparada, que tuviera alguna titulación. Hemos hablado de esas 7 categorías que se van a establecer y un poco del proceso de lo que es la Bolsa Municipal de Empleo. Sí que es cierto que no sé si se deja alguna puerta abierta para algún tipo de contratación que sea urgente y que no tendría que pasar a través de la Bolsa de Trabajo, ¿o no? Hombre, en los casos de bienestar social, de política social, donde más o menos ahí se queda un poco abierto a un caso de que la bolsa pudiera tuviera como que prescindir del orden en un caso de necesidad, ¿no? Pero de todas formas a mí me gustaría, en casos de este tipo, siempre reuniría a la mesa de contratación, ¿no? Creo yo, porque realmente el listado que yo tengo de familias que tienen un informe a través del Departamento de Asuntos Sociales, más o menos también son familias que yo he tratado aquí personalmente, que me han reflejado su necesidad. Y de todas formas, en el orden de baremación van conjuntamente. Están aportando un informe de asuntos sociales, pero a su vez lo he hablado yo con ellos, y en el rellenando lo que es la estancia también, eliminaría mucho, ¿no?, de lo que es este listado. Pero vamos, siempre se da el caso que en un momento dado, porque se ha dado el caso de alguna familia que se haya visto por un momento, de una semana para otra, que la necesidad fuera primordial, y en este caso sí, habría que tenerlo en cuenta. La verdad es que nos llega una pregunta muy interesante de una persona. Estábamos hablando anteriormente de lo que era la bolsa de trabajo que existía, que fue aprobada a finales de los 90. Dice una señora que ya estaba apuntada en esa bolsa de empleo entre hacía tiempo y pregunta si debe ir a renovar su solicitud. Yo creo que sí, que en este momento lo que son los requisitos que se piden, ¿no?, y actualizándolo, puede ser que las necesidades de esta persona ya han cambiado, ¿no? Entendemos que en estos momentos, yo por lo que conozco ya en este año y medio que llevo, ¿no?, de una semana a otra te puedo decir que las necesidades de una familia cambian por la prestación que esté cobrando o los problemas que puedan surgir, porque también se pide en esta instancia si tienes hipoteca, las cargas que tú tienes, etcétera, ¿no? Entonces entiendo que una familia de tanto de un mes para otro puede cambiar lo que son su necesidad. Entonces entiendo que sí, me imagino que la bolsa del 93, por supuesto que tendría que venir y rellenar el modelo. Sobre todo porque estamos hablando ya de hace un buen número de años, incluso la misma persona, si mantuviese la misma solicitud, aquella demanda, seguramente tendría menos puntuación. Quiero decir, bueno, puede ser, en aquella época podía ser una persona soltera y ahora mismo puede que ya tenga familia, tenga hijos, o sea que la baremación sería completamente distinta y por tanto imagino que lo que se hace es borrón y cuenta nueva y en vez de actualizar aquellos datos que hace ya bastantes años, por tanto cada persona que quiera inscribirse va a tener lo que hacer de nuevo en esta bolsa de empleo, ¿no? Exactamente, porque la verdad es que también hay que ver que como bien ha dicho, la renta anual per cápita de la unidad familiar seguramente que ha cambiado, independientemente que sea soltera, ¿no?, y los recursos que tenga, pero seguro que ha cambiado para muchísimas familias, para muchísima gente. Bueno, pues esto insistimos en torno a la bolsa de empleo, cuya aprobación inicial tenía lugar la pasada semana en pleno, pero recordamos que bueno, pues después de un periodo de exposición pública de 30 días, entonces sí que se llevará para aprobación definitiva. Si te parece, Pepi Gloria, podemos volver a recordar las categorías existentes para las personas que puedan estar interesadas y que puedan ir pensando en su inscripción en el futuro. ¿Cuáles son las categorías que se crean dentro de esta bolsa de empleo? La verdad que la componen 7 categorías, ¿no? Peón de obra, oficial de primera de obra, que tienen que aportar lo que es su carnet profesional, pintor de edificio o de tráfico, de limpieza de edificios públicos, de personal de mantenimiento, que es donde se asumen las funciones de conserje, ¿no? Vigilante de instalaciones, que es donde está, he dicho antes que está reservada más o menos para personas con discapacidad, ¿no?, con un grado de discapacidad, y la de mecánico conductor. Así que esas son las 7 categorías que integrarán esta bolsa de trabajo y en las que podrán inscribirse las personas interesadas. Para que, bueno, pues las personas tampoco que puedan estar interesadas no pierdan el tiempo yendo, viniendo, ¿cuándo se calcula que se va a abrir la posibilidad de inscribirse? Ahora mismo todavía no sería así, ¿no? No, ahora mismo todavía no. Yo, hasta que no esté, vamos a ver, entendemos que puede haber cualquier alegación. En el momento que alguien alegue a este reglamento, pues habrá que reunirse, la mesa, etcétera, ¿no? A partir de entonces. Mientras que no esté publicado en el boletín de la provincia, no entrará mi gentío. Por lo tanto, yo entiendo que hasta primeros de noviembre, por lo menos, el modelo no estará en funcionamiento si no hay ninguna alegación. Así que ahora mismo lo que diríamos que se está en ese proceso de aprobación definitiva. Todavía, bueno, pues se ha hecho la aprobación inicial, quedaría esa posibilidad de alegaciones y una vez que ya, bueno, pues termine, y si no hay más alegaciones o si las hay, se tendrían que resolver y, por tanto, después llegaría ya la aprobación definitiva y entonces sí que comenzaría todo ese proceso, ¿no? Exactamente, sí. Pues de ello, de todas formas, no se preocupen porque estaremos muy atentos y informaremos, por supuesto, le llevaremos todos los datos en cuanto que se abra un plazo, imagino que se hará esto, ¿no? Se abrirá un plazo para la recogida de solicitudes de las personas que quieran integrar esa bolsa de trabajo, ¿no? Seguramente habrá un plazo, pero de todas formas tengo que determinarlo con el departamento de personal, que nos tendremos que reunir, porque la verdad que esto lleva un trabajo bastante intenso y todavía no he tenido tiempo de sentarme con ello, ¿no? Pero seguramente poco a poco iremos ya comentando y viendo los plazos y etcétera, y cómo va la cosa con la publicación, si hay delegaciones, ¿no?, etcétera, ¿no? Ya iremos viendo. Y sobre todo a mí lo que más me urge y más me problema le veo es al programa informático, lo que ahora mismo me tiene más atendiendo el tema de lo que es la informática. La verdad es que todavía tampoco se puede dar un plazo en concreto para la apertura de lo que es esa bolsa de trabajo, porque se está pendiente, ¿no?, de que pasen esos 30 días de exposición pública. Puede haber o no alegaciones, y dependiendo de esto, una vez que ya esté la aprobación definitiva de la lo que es este reglamento de contratación, entonces sí que ya se podrá fijar un día a partir del cual empiecen a recogerse solicitudes, ¿no? Exactamente. De todas formas, tenemos más tiempo para hablar y ya iremos comentando cómo va la cosa. ¿Vale? Pues es un tema, por supuesto, que queda ahí sobre la mesa y sobre el que seguiremos informándoles para comentarles las fechas a partir de la cual pueden y dónde, cómo pueden inscribirse en esta bolsa municipal de trabajo. Pues nos vamos a quedar aquí 12 y 14 minutos. Es un tema que queríamos abordar después de la aprobación en pleno inicial de lo que es este tema en concreto, de lo que es este reglamento de contratación municipal. Pepi Gloria, no sé si hay algo más que añadir. Nada, puede decir que era un objetivo que tenía este área de personal y yo en mi persona por los primeros meses que estuve atendiendo a lo que es y sigo atendiendo a todo el personal, pero sabía que era un problema añadido, que había que hacer algo con referencia a lo que era un reglamento de trabajo nuevo, ¿no?, con las categorías que teníamos. Y aquí también decir que es un trabajo que sí quiero decir que lo hemos hecho entre todos los grupos políticos, en consenso, y este es el resultado que hemos tenido. Y nada más, que espero que los ciudadanos de Ubique estén contentos y que se ponga en funcionamiento y que sea lo máximo, la transparencia máxima que podamos dar a esta bolsa. Pues nosotros que estaremos también atentos, por supuesto. Es un tema evidentemente sensible y más en la época en que nos encontramos, ¿no? Tema del empleo, y por tanto no se preocupen que a medida que se vayan estableciendo los plazos o que se vaya poniendo en marcha, nosotros informaremos de cada uno de esos plazos, los requisitos, etcétera, etcétera, sobre lo que es este reglamento de contratación de personal laboral temporal, la nueva bolsa municipal de empleo. Pepi Gloria Pérez, delegada municipal de personal. Nos vamos a quedar aquí. De todas formas, ya decimos, es un tema que iremos tratando a medida que se vayan ya iniciando los plazos y a medida que haya habiendo novedades, siga habiendo novedades al respecto. Pues sí, pues ya iremos viendo y abordando los problemas que vayan surgiendo. Y nada, dale las gracias a todos los ubriqueños y nada más. Muchas gracias a todos vosotros. Pues lo dicho, Pepi Gloria Pérez, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Plus regalamos la Champions.